es el antídoto que me está matando el veneno. Ese que me dejaste tú impregnado en mi cuerpo, que me hace perder la razón, me obliga a quererte y odiarte. Ese que me roba el sueño sin dolor. Ya no sé ni lo que digo, está surtiendo efecto. Me está acabando por dentro el maldito veneno, que me hace perder la razón, me obliga a quererte y odiarte. Ese que me roba el sueño sin dolor. Ya me muero yo, mi corazón llora, porque te conocí, maldigo la hora. Ya me muero yo, no quedan más horas, amándote así, yo muero feliz.